cantar. Bueno, pues como les comentaba antes, están con nosotros esta mañana en la emisora Ñaque de Bruno y Gamba, Bruno Gulo y Juan Gamba, creadores y bueno, y los intérpretes de El viaje de los tambores. Buenos días, otra vez. Buenas, lo que sea, si con este cielo no sabemos ya si estamos acostándonos o levantándonos. Eso es verdad, es verdad. Aquí desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes tenemos unas vistas espectaculares, pero hoy no se ven las montañas. Exactamente. Desde luego, que sea gris o no, este fin de semana hay algo que hacer. Esta semana, bueno, venga, cuéntanoslo, Bruno. Pues el domingo a las 8 horas en la Escalera de Jacob tenemos el viaje de los tambores. ¿Dónde está la Escalera de Jacob? La Escalera de Jacob está en calle Lavapiés. Número 11. Bueno, pues vamos por ahí. ¿Qué es el viaje de los tambores? El viaje de los tambores es un espectáculo donde ponemos en escena un relato de un autor que se llama Rainer Simnick, que aunque parece inventado, existe, es algo que también se cuenta en el espectáculo. Es un viaje, efectivamente, es un viaje de humor, es un viaje de música, es un viaje de vida, es algo que no sabemos todavía definirlo, y eso que llevamos un año viajando con ello. Pero es un viaje en la profundidad del ser humano, realmente. Vale, es un cachondeo, es una hora de cachondeo, ya está. Claro. Yo lo intenté, vamos. Sí. Bruno se quería poner denso, porque es un poco denso, y yo pues ya me encargué de que no. Pues esto es un poco el plan, la dinámica que llevamos por ahí, ¿no? Yo lo intento. ¿El de los tambores cuenta una historia real? La historia de la humanidad, las migraciones, los viajes que hacen los pueblos de un sitio para otro, es algo que siempre ha pasado desde el primer ser humano hasta hoy día. Además, nosotros lo contamos en primera persona, no quiero decir que aunque es un relato, no llevamos un personaje, aunque luego aparecen muchos personajes, pero la obra inicia como Bruno y Gamba explicándole a la gente un poco por qué les ha cautivado esta historia. Uh-huh. Con lo cual es una historia callejera, al fin y al cabo. Pura y dura, vamos. Claro. Se la pasan en la calle. Al principio viven en una casa, ya se van de esa casa y ya no vuelven a tener choza. Siempre viven a la intemperie. ¿Y ocurre en algún lugar determinado de la historia o es ficticio? Es que viajan mucho. Viajan por todo el mundo. Prácticamente, menos un par de países donde no les dieron visado, pasan por todo el mundo. No se nombra ningún país específico. No hay una persona que tiene un nombre. Es metafórico en el sentido de que es libre. Entonces, cada uno se puede sentir parte de este viaje realmente. Uh-huh. ¿Y este libro de este autor, de qué año es aproximadamente? Es del 60 y pico. Es un autor que, por lo que sabemos, o está muerto o es muy mayor, muy mayor. Es curioso porque desapareció. Es un libro ilustrado y creemos, por lo que hemos encontrado en Internet, que claro, cuando él era famoso, que fue muy famoso en Alemania, todavía no había Internet. Por lo que hemos leído, deducimos que se dedicó a la pintura y dejó de escribir, pero sus libros, sobre todo libros infantiles, tuvieron en su momento premios europeos a mejor ilustrador. Hizo una serie de dibujos animados en la televisión alemana y fue reconocido. Pero este libro llegó a nuestras manos pues heredado, con fecha del 70 y pico, y ahora mismo realmente es que no sabemos dónde está ni qué. De hecho, si te haciendo. Metes en internet y escribes Rainer Simnick, te salen dos líneas, nada así más. Es. Está descatalogado el libro, de verdad. O sea, está descatalogado hasta en Alemania. Esto lo explicamos en el espectáculo porque nos preocupa mucho las GAE. Está descatalogado. No le pueden dar los derechos de autor. ¿Y entonces es una historia infantil? ¿Es un libro para niños? No, realmente el libro yo creo que está planteado para, no sé, desde luego para niños no es. Él ha dibujado cosas más para niños. Es una historia universal. Nosotros hemos tenido la suerte de que en este año, que estrenamos hace un año, lo hemos presentado en todo tipo de espacios. Entonces, bueno, pues aquí en Madrid a lo mejor vas a un tipo de bar donde tienes gente más joven, treintañeros en paro, pero hemos tenido la suerte de actuar en pueblos para gente muy mayor. Incluso alguna vez que nos han hecho el lío, hemos representado la obra un poquito reducida para niños, y les encanta y lo siguen. Es decir, creemos realmente que es una historia universal y que no tiene edad, y que obviamente está pensado para adultos y el humor es para adultos, pero hay algo en la música, en la historia, en esta cosa de atemporalidad y miles de países que a todo el mundo le gusta. Incluso a los familiares de Bruno Gulo, que no entienden español, les gustó. Desde luego que las mujeres de 50 años son las que aprecian más la música de Carosone. Bueno, aprecian más la cara de Bruno Gulo. O sea, yo pensaba que este era el espectáculo que me iba a sacar ya de la calle, pero no, las chicas se acercan a Bruno, no a mí. Eso es lo que hay. Se ponen en fila india, además, no sé por qué. al final del espectáculo. Bruno, ¿cómo empieza este espectáculo? ¿Nos lo puedes demostrar aquí en la emisora? ¿La canción es la misma canción? Mismamente. Claro, nosotros lo que hacemos es un poco invadimos los locales. Entonces hay un silencio y Bruno de repente... Quando bell'urione sentivi ancora il suono d'un pianino, accordi di chitarra e mandolino, e Nina t'affacciava dal barcone, era un motivo semplice che riscaldava l'anima di Roma nostra piena di bontà. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Americana! Ma perché? Ti sei scordata che sei romana, di stornare non canti più. Non canti più, Carmen, non canti più. Al acordeón. Y con todos ustedes, Juan Gamba, al lado. El viaje de los tambores. Este domingo y el domingo 24 de octubre y el domingo 17 de octubre. Exactamente. Tres domingos seguidos. Preferimos que la gente vaya primero el 17 y luego el 24. Si van el 24 y luego el 17, como lo has dicho tú, se pueden liar. Incluso hay gente que quiere ir el sábado. No, es el domingo. El domingo. Y hubo una que quiso ir el 3. No, empezamos el 10. ¿Vale? Por favor, un poco de orden. 10, 17, 24 de octubre. Noviembre no vamos a estar. Venga, los tres domingos que quedan de octubre a las 8 en la escalera de Jacob, en la calle Lavapiés. Queda un domingo 11. Más, que es el 31, que no vamos a estar. Sí, es importante que lo sepan. Bueno, contarnos un poco cómo nació la idea de montar este espectáculo. Me gustaría, ¿verdad? Un día iba en la calle, tan desolado como todos los días, buscando un poco de música y de compañía, cuando me encontré a un ser extraño en la acera. ¿Qué soy yo? Juan Gamba. ¿Qué me dijo? Oye, Bruno, ¿qué haces este verano? Pues nada, como siempre, tío, ¿qué quieres que haga? Yo tampoco, ¿por qué no hacemos algo? Es verdad, nos podríamos juntar, ¿verdad? Sí, oye, pues ayer me leí un libro que me moló, ¿nos damos un café? Hostia, ¿un café me estás proponiendo? Sí, pero invitas tú. Así empezó nuestra relación. Y a partir de ahí, pues, leímos este libro, me lo pasó, muy divertido, y el verano, 3 meses, todos los días, a las 11 de la mañana, nos veíamos en su casa. Él traía el pan, yo ponía la tostadora. Y el café, que tampoco me ha gustado mucho. Lo siento, pero el café ese tuyo no me gusta mucho. Es increíble, ¿eh? Cómo utiliza la radio para sacar los trapos sucios, tío. O sea, haber traído el café. Es un problema de agua, ¿eh? Porque no, aquí en Madrid el café empezó es de mago. Casualidad. Empezó de casualidad y nos vino. La historia nos vino. Sí, empezamos en plan, venga, tú lee la historia, yo toco un poco el acordeón. Pam. Y a partir de ahí, pues nos juntamos todos los días en plan de verdad, casi un trabajo de oficina a las 11 en punto. 3 meses y sacamos el espectáculo, pues, hace un año justo, es verdad. Bruno podría decirse que es músico y Juan, actor. Payaso. Mimo. Sí. ¿O payaso? Bueno, yo me gusta decir que soy payaso porque hay muchos actores que hacen a veces de payaso para ganar dinero. Yo soy un payaso que a veces hace de actor para ganar dinero. Vale, bien. Pero en esencia me considero payaso, aunque no trabaje con Nariz Roja. Creo que hay una diferencia importante porque los payasos creamos también nuestras historias y nuestro objetivo principal es hacer reír. Entonces, uh-huh. Por eso me considero payaso, aunque no me veréis en el Circo del Sol. Pero vamos, bueno. No por nada, es porque no me apetece. Pero en este espectáculo sí que habéis fusionado un poco de los dos música, los dos teatro, los dos humor. Nos hemos, la empatía al final ha hecho que también Juan tocara, verdad, el tambor, con lo que conlleva esto. No pasa nada, porque el otro día una chica clases, dijo, oye, qué buen músico eres. A Juan, pues evidentemente no ha pillado. No sabemos si eso significa que Bruno es malísimo, si le parece que soy yo tan bueno como él. Me ha enseñado un poquito a tocar el tambor, lo toco por fuera sobre todo. Y al revés, estoy aprendiendo yo mucho los personajes que hace Juan, que tiene una mímica impresionante, entonces pues nos fusionamos también en ese sentido. Entonces no es unívoco, no soy yo el músico y él el mimo, uh-huh. sino que de hecho hacemos un poco todos los dos. Uh-huh. Juan, nos encantaría escucharte tocar el tambor. ¡Qué malvada! Mira, así juzgamos si tenía razón o no. Exactamente. Mira, esto, yo tengo dos... En el espectáculo hago dos cosas. Una es esta. Y luego esta. Eso es más o menos todo lo que he aprendido. Muy bien. ¿Verdad? Está muy bien. Mis amigos me llaman el metrónomo. Pero Bruno me ha explicado que esto es muy difícil. O sea, que hacer esto y no perderse es muy difícil. Y yo, de hecho, nadie se da cuenta, pero llevo el ritmo con el pie, que también me lo enseñó Bruno. O sea, estoy aprendiendo un montón. ¿Qué más he aprendido? He aprendido a cantar también. Lo que pasa es que aquí no voy a cantar porque me da mucha vergüenza y solo lo hago en el espectáculo. Pero canto y además canto en varios idiomas. O sea, sí, o sea, tenemos una internacionalidad. Es curioso, ahora fuera de coña, yo realmente, claro, mi personaje es todo el rato de humor. Cuando yo empiezo a cantar, la primera vez, la gente se ríe. Y realmente no nos lo esperábamos. No era un momento cómico. Y ya obviamente dijimos, bueno, pues esta canción va a ser cómica. O sea, tú te pones serio, ¿no? Yo me pongo serio y estoy convencido de que lo hago como Tom Waits. Y no sé. La gente ve ahí una mezcla de Tom Waits y Elvis, que la verdad es que es una mezcla heavy. Pero yo no pretendía hacer reír. No era mi intención. No era su intención hacer reír, es verdad, ¿eh? Lo puedo asegurar que no es su intención hacer reír, pero tiene una cara, pues nada, ya lo veréis en vivo, vamos. Y Gamba, ¿Bruno como actor? Está aprendiendo, le estamos dando clases, yo le he apuntado a la RESAT, pero no le han cogido, obviamente, entonces le he apuntado a Coraz. Por una cuestión de estatura, ¿no? qué malo eres. No, es más alto de lo que parece, se rebaja en el espectáculo. No, la verdad es que tiene una cosa muy buena, que está bien que lo digamos y no solo trapos sucios, y es que es muy esponja. Y nosotros somos muy currantes, la gente se piensa que esto es todo casualidad y, como decimos, son 3 meses de ensayar todos los días, y Bruno tiene la cosa buena de que le dices algo y se le queda. Luego, obviamente, pues hay mucho de repetir, y hay algo en la comicidad. Yo doy clases que es muy difícil de explicar, y nosotros lo analizamos, pero es casi intuición, que yo creo que es un poco también lo que pasa con la música. Tú puedes aprender toda la técnica, pero hay algo de espíritu que lo tienes o no lo tienes, y puedes tener una técnica estupenda pero no transmitir, y con el humor nos pasa un poco igual. Entonces, bueno, pues ahí estamos, pero la verdad es que da el pego. Nunca nadie nos ha dicho que somos buenos actores, lo cual es peor, ¿no? Porque por lo menos nos han dicho que somos buenos músicos, cuando yo soy malísimo músico. No nos han dicho nunca que somos buenos actores, cuando yo se suponía que era actor. En fin, no nos importa, pero la gente se lo pasa bien. Se lo pasa bien, sobre todo porque, digamos que no tenemos una dinámica estándar, pero sí un poco, el Gamba me toma el pelo bastante. Entonces, a partir de ahí... Y es difícil, porque no tiene pelo. Bueno, fuera de coña, ¿verdad? Y el humor, como dice él, que... de alguna forma tiene mucha experiencia en este tema, es algo que no se puede explicar exactamente. Como yo soy más músico, en el sentido de que he tocado más, y hay este algo de empatía con la gente, pues que no se puede aprender sino solamente en el escenario. Con el humor pasa lo mismo, algo que tú te planificas, esto va a hacer reír, pues no, y de repente algo que no tenía ni idea. Y cada vez es distinto, entonces es un trabajo que, pues, en nuestras 40 funciones que hemos hecho, pues, cada vez es un mundo distinto, y cada señora de 50 años quiere escuchar otra canción. Claro. A pesar de que este espectáculo está cuidado hasta el último detalle, ¿hay improvisación? La hay. Bueno, obviamente hay pequeñas improvisaciones del momento, ¿no? Pequeñas cosas que se nos ocurren. Y luego sí que hay un par de momentos que son como pequeños paréntesis que están abiertas un poco a lo que ocurra el día. En parte depende de las noticias, porque comentamos lo que está ocurriendo, y bueno, viene ahí la improvisación. Pero es verdad, a diferencia, por ejemplo, de otros espectáculos que yo he hecho, que es un espectáculo muy milimétrico, es de reloj. Esto por él, ¿eh? Porque yo habría dejado más espacio, ¿verdad? Exactamente, pero yo, como era mal actor, dije, mira, no podemos darle libertad a este chico. No, es broma, pero es curioso, porque es que lo hemos hecho más despacio, más rápido, y es que se lo clavamos los minutos. O sea, es una cosa, porque y esto es lo que ocurre en este espectáculo y que yo creo que es lo que atrapa al espectador, hay guitarra, hay acordeón, hay tambores, hay kazú, se canta, se narra, se hacen personajes. Realmente no duramos más de 5 minutos con una propuesta. A veces narra Bruno y estoy yo haciendo el ganso, a veces estoy yo contando y Bruno está tocando, cambia el instrumento. Entonces, como no paramos realmente en ningún momento... No hay espacio para la improvisación. Claro, porque es que no llegas, te pierdes, ¿no? Y es un guión, a fin de cuentas, es una adaptación de este relato, pero hay que serle fiel. Lo que no cambia en principio es el vestuario. El vestuario no cambia, el vestuario de Chío Domínguez, que además es curioso, voy a contar que no, pensamos contarlo en el espectáculo, pero no lo contamos. La idea del vestuario, quien nos vea, llevamos con unos pantalones con cremalleras en los lados, está basado en un personaje que se llama los Zimmermann, que es un personaje alemán, precisamente viajeros, que son los ebanistas, que antiguamente, esto viene de la Edad Media, pero sigue ocurriendo ahora, los ebanistas, después de aprender su técnica, tenían que viajar, tenían la obligación de durante 2 años viajar y no podían volver a 50 kilómetros de su ciudad, que en aquel entonces 50 kilómetros es una distancia grandísima, para que conocieran a otros artesanos. Entonces, bueno, se nos ocurrió, nos parecía que era una estética que casaba un poco con estos personajes y la copiamos, digamos, y preparamos ese vestuario basado en los Zimmermann. Curiosamente, y aquí viene el dato curioso, esto fue una decisión tomada, después, averiguando cosas sobre Rainer Zimnick, él es ebanista y antes de empezar la pintura fue Zimmermann. Así que ahí hubo algo... Hay algo así, ¿no? Hay, místico, hay algo, incluso. Bueno, y es que de hecho ellos están todo el rato construyendo cosas de madera. Sí, por ejemplo, barcos. Por ejemplo, puentes. Que hace siempre gamba y yo toco el acordeón. Así cabañas. Que él se cansa mucho. Casas, un poco de todo. No lo voy a hacer ahora. No lo vas a hacer, ¿no? No lo voy a hacer porque la gente no lo ve, pero vamos, yo sudo un montón. Para que sudara más de lo que generalmente sudas. Y el repertorio musical, dices que a veces lo cambiáis, o tenéis... A mí me gustaría cambiarlo, pero no lo cambio nunca. No. La mitad de las cosas son originales y hay pues 2 o 3 canciones de populares. Alguien populares, o también pues esa de Tom Waits, tenemos así una adaptación. Hacemos un blues que sí es improvisado, pero también en realidad lo hemos escrito antes. Perdón, no tenía que decir. Qué bocaza, es mentira, es todo improvisado. ¿Qué proporción hay de música con el teatro en el espectáculo? No diría que llega a un 50%, pero a menudo, aparte de canciones puras y duras, lo que hay es toco ambiente. Entonces, eso cuentas. Hay 2 o 3 monólogos suyos en que yo estoy tocando. Entonces, la música es muy presente. Y eso está bien también porque en general no amplificamos y tenemos como efecto concierto. La gente tiene también su dosis de música, ¿no? Ayer una chica me dijo, te quería pedir si me tocaras Usarashino. Digo, pues que esto no es un concierto. Bueno, pues nosotros sí que podemos pedir, ¿no? Aquí claro. En la emisora. Sí. ¿Escuchamos un poquito más de música? Venga. Vamos, por ejemplo, a recordar un momento. Es el viaje de los tambores. El viaje de los tambores significa que es un montón de gente que de repente empiezan a coger tambores y se van animando, ¿no? Y cada vez hay más gente que coja tambores. Y entonces nosotros contamos, hay un momento... La gente formaba corrillos, se reunían los soportales y cuchicheaban entre sí. ¡Oh, Dios mío, empieza una nueva vida! ¡Es la peste! ¡Que Dios se apiade de nosotros! Calma, reflexión. Tambores, vendo tambores. Y apresaron a los tambores, les ataron fuerte la mano, le llevaron a la catedral donde el obispo les roció con agua bendita y unos pasquines contra el aborto. Seguidamente entraron, rezaron y rogaron a Dios que protegiera a la ciudad contra las epidemias y la locura. Por último, cuando ya salían, depositaron una monedita en los cepillos de la Santa Infancia. Porque en esta iglesia no perdían ocasión para recaudar dinero. Pero cuando salieron vieron que nuevos tambores recorrían la ciudad. Había tambores por todas partes. Salían de los campos, de los tejados, de todas partes, de las chozas de paja y de las casas de piedra. Y en todos los sitios se podía escuchar. ¡Empezamos una nueva vida! ¡Nos vamos a otro país! Un señor mayor se golpeaba la cabeza contra un muro mientras decía ¡No los aparto! ¡No los aparto! ¡Yo no quiero empezar una nueva vida! ¡Yo no me quiero ir a otro país! ¡Dejad de tocar! ¡Que me ahogo! E dai, e dai, e dai, sta lagna ci ha stufato, la vuoi finire piagne, ma chi te ci ha mannato? E noi volemo canta sempre, divertirsi a tutte l'ore, noi volemo solo ridere. beber vino e fa l'amore. El viaje de los tambores, que estábamos todos aquí con la sonrisa, yo lo he ido a ver y he de decir que al final te duelen los pómulos. Y no es porque peguemos a la gente. No pegáis a la gente. Muchas veces no es tanto de carcajadas, sino de el buen ambiente. El viaje de los tambores, este domingo, el que viene y el que viene. Tres domingos seguidos en octubre en la escalera de Jacob en Lavapiés, 11 a las 8 de la tarde. Vamos, contarnos un poco por separado vuestras andanzas callejeras, ya que dedicamos este programa a las músicas callejeras y ya que el viaje de los tambores en sí es un espectáculo que va de un lado a otro de las calles del mundo, contarnos un poco cuál es vuestra experiencia callejera. Bueno, callejera o también de migraciones, porque como sabéis, yo he emigrado, soy un inmigrante italiano del sur. Y entonces, en ese espectáculo lo que encontré, y luego hablo de las andanzas callejeras, fue un poco la historia de la gente que se mueve. Entonces, en ese tiempo donde hay mucho pasaporte, mucho tal, muchas fronteras, pues la gente tiene a veces más dificultades en moverse o menos. Yo me siento muy afortunado porque soy europeo, tengo menos dificultades. Aún así, pues los movimientos siempre te dejan descubrir cosas y hay sorpresas y con la música es un poco lo mismo. Cuando me vine aquí, por ejemplo, yo no tocaba el acordeón en Italia, curiosamente. Y entonces en la calle aprendí con la guitarra y con muchos músicos y tal, aprendí la mayoría de las cosas que sé hacer. Yo soy, mi formación es callejera completamente. No solamente quiere decir en la calle, en la acera, sino también en los espacios alternativos, ocupados o no, pues donde la gente toca por placer, por diversión. Y decía del acordeón porque en mi grupo al principio, La Madrazza, que hago publicidad así también, había un acordeonista que por motivos así que no son interesantes se fue del grupo y a partir de ahí pues yo decidí volcarme en el acordeón. Y llevo 2 años y medio y ha sido como un amor a primera vista. Entonces, todo esto para decir que el aprendizaje que te da la calle, la vida, no las academias, que también, pero bueno, en medida distinta, lo que te da la calle es todo. Y he tocado en la calle muchas veces, sobre todo para practicar. Antes tocabas, antes y ahora también, pero antes del flechazo con el acordeón, tocabas la guitarra. La guitarra, el piano, percusiones y varias cosas más. Yo he estudiado en una academia, esto sí, canto, y 4 años y medio, estuve casi 5 años con armonía, etcétera, pero nunca de instrumentos. Entonces siempre he pensado que para saber cantar, vale, pero si no te sabes acompañar, en realidad no. Para mí como que me faltaba algo. A partir de ahí, pues aprendí poco a poco todo lo que sé tocar. Y el acordeón, ya te digo, practicaba mucho en el Retiro al principio, porque es un sitio que está cerca de casa y muy agradable. Claramente me ponía mi platillo, ¿por qué no? O sea, la gente pasaba y siempre te deja. Y tus 20, 30 eurillos, con 2 o 3 horas de práctica, pues vienen bien. Pero no era un poco el objetivo, ¿no? El fin económico. Bueno, nunca rechazamos, ¿no? Los pobres y felices artistas, que, algo, una ayuda. Que no estaba para esto, pero vamos, las dos cosas juntas me parecían geniales. Uh-huh. Ahora mismo, gracias al viaje de los tambores y a la riqueza que nos da, ¿verdad? No necesito estar en la calle. No, quiero decir que a partir del año que he pasado con Juan y también con mis cosas personales que hago, yo hago mucha actividad cultural de italiano en las escuelas, en los teatros por España. Ya he estado en más de 40 escuelas por toda España y este año tengo otras 15 o 20 ya programadas. Pues afortunadamente tengo mucho trabajo. ¿Que la crisis ha llegado y no hay dinero? Bueno, a mí me da igual. Hasta que haya... Yo creo que cuando de verdad se acabe el dinero totalmente y ya no se pueda pagar nunca nada a nadie, pues yo pediré un par de tomates. Y me los darán para una canción, ¿eh? ¿Les parece? Me ha encantado. ¡Hippie! Eso es todo. Bueno, Juan, cuéntanos tus andanzas. Pues, a ver, bueno, callejeras. Yo efectivamente no aprendí a tocar el acordeón en la calle. Yo ya sabía de mí mismo y no lo toco pues por no humillar a los autodidactas. No, yo soy payaso, pero no soy circense en el sentido de que no... Lo hablo con muchos compañeros circenses. La mayoría de los amigos circenses trabajan de mayo a estas fechas, ¿no? En verano, todos los festivales, fiestas de pueblo, porque tienen espectáculos de calle. Yo, a pesar de que mi formación es similar a las de ellos, suelo trabajar durante el curso escolar, porque hago más infantiles y en adultos trabajo mucho café, teatro, otro tipo de temporada. Sí he dirigido espectáculos de calle, he dirigido a Tarantela, ahora empiezo con los estrambóticos también, es decir, sí que he puesto mis servicios de conocimientos de la comedia para gente que trabaja en calle y sí que he hecho puntualmente espectáculos de calle. Quizá el más enriquecedor y más llamativo era una compañía que se llamaba La Fools Militia, que dirigía Django Edwards, que es un payaso de los más reconocidos en el mundo del clown, uno de los revolucionarios del clown en los años 70 y de las personas que llevó el payaso a la escena y la sacó del circo y de la calle. Éramos 20 payasos y eran todo animaciones de calle, de media hora, un tipo de teatro muy de guerrilla en que, pues, por ejemplo, teníamos uno que se llamaba La Policía Pedestre. Llegábamos a una plaza, montábamos un pequeño recorrido y obligábamos a los peatones a meterse en ese recorrido y les poníamos multas y bueno, hacíamos muchos juegos de personaje. Y sí es verdad que en muchos espectáculos he trabajado en la calle, en el sentido de no un trabajo de calle de pasar la gorra, que yo creo que para eso se necesita meterle un poquito de circo, otro tipo de habilidades que lo hacen más llamativo, sino más espectáculos de improvisación, de personajes, de ir hablando con la gente, de un poco de liarla. Y eso sí que lo he hecho en varios festivales, en Canarias, en México, que son espectáculos, pues eso, llevas un personaje. Por ejemplo, yo tengo un personaje que es una monja encantadora y atea, que pues se dedica un poco a hablar con la gente y bueno, pues a la gente le llama la atención y es un poco ese trabajo de calle. A mí me divierte mucho. Luego yo siempre he dicho el café teatro, y no el café teatro como la Escalera de Jacob, que digamos es un espacio donde la gente paga por ir a ver el espectáculo, sino de verdad el café teatro, que es un local que apuesta por tener una programación pero no cobra nada a la gente y simplemente dice, mira, los miércoles hay espectáculos, como pasa pues por ejemplo en El Grito de Usera. Para mí es lo más cercano que tenemos los actores no de calle, lo más cercano a la calle, porque es entrar a un local que no es un local teatral, donde la gente que está no ha ido a ver un espectáculo, probablemente ha ido a tomarse unas cervezas o a hablar con la camarera, y de repente tú llegas y durante una hora quieres que se callen, que no pidan más copas, que no compren tabaco, que no hagan ruido, que estén callados y que te escuchen. ¿Y eso cómo se...? Pues con energía, pues igual que en la calle, con energía. Como siempre digo, tengo la suerte de que el trabajar con el humor puede ser difícil, pero también es muy fácil saberlo, ¿no? Si tú haces drama y hay un silencio sepulcral, no sabes si es que se han dormido todos o que están muy compungidos. Realmente no lo sabes. Con el humor, si haces un chiste y no se ríen, dices, vale, esto va mal. Entonces, el humor será difícil de hacer, pero es muy fácil de evaluar. Entonces, pues yo en mi caso, con todos los espectáculos que he hecho, pues como es una cuestión de comedia, es decir, mira, es que te va a resultar más divertido escucharme y verme que hablar con tu colega. Y luego siempre está este elemento que ocurre igual en la calle, que es cuando alguien molesta, te está haciendo un regalo, ¿no? Yo siempre cruzo los dedos porque suena un móvil, porque cuando suena un móvil, pues ya tienes una improvisación de, por favor, dame el móvil, talo para acá, que hable con tu señor. Y claro, todo el mundo está muerto de la risa y tú atiendes al que ha llamado y le explicas, no, mira, es que se ha dejado el teléfono encendido, pero no te preocupes, se lo está pasando muy bien, llegas todavía, queda media hora de espectáculo, te vienes para acá. Y entonces eso la gente lo agradece. Entonces es un poco lo mismo que lo que hace la gente en la calle, ¿no? Un payaso antes de empezar un espectáculo en calle lo que está haciendo es siguiendo a la gente, llamando la atención antes de empezar realmente el espectáculo, para que se arme ese corrillo que se necesita. Y vuestras dos vidas callejeras por separado se van a unir, creo que mañana, en la calle. Vamos a cruzar los dedos porque no llueva, pero nuestra intención es sacar el acordeón, sacar el vestuario de tambores y darnos un paseo por Lavapiés, por la zona, y sencillamente anunciar de una forma más divertida y sencillo, o sea, algo que se pueda entender fácil, para que la gente diga, bueno, voy a ver el espectáculo, me pongo en Atrápalo, compro el billete que no es muy caro y voy a la Escalera de Jacob, que está en la calle Lavapiés número 11. Muy bien. Y porque hacer el espectáculo en la calle para recaudar dinero, eso en principio el viaje a los tambores no. La atención que requiere un espectáculo de una hora, la calle tiene 6-7 minutos de atención, de disponibilidad de la gente. Tú cuando te acercas a así mucha gente te acerca y dice, bueno, a ver qué hay. 5 minutos y ya estás como el niño, vámonos, y el otro, no sé cuánto, ah, mira, ya hay un mimo. Entonces, de hecho, lo que Juan siempre me dice en la narración, es difícil tener a un espectáculo de un cuento que dure una hora. Entonces, o sea, en general, por lo que estoy viendo en este nuevo mundo para mí, la narración tiene, pues, los cuentacuentos tienen varios cuentos. Entonces, un cuento lo puedes hacer en la calle, de 5 o 7 minutos, 10, pero un espectáculo de una hora sin iluminación, sin atención total, pues muy complicado. Aparte que es que cada cosa requiere su... O sea, este es un espectáculo que está montado para estar hecho en una sala, porque es así. Entonces, igual que no puedes meter el circo en una sala pequeña, pues es así, está planteado de esta manera. Alguna vez sí que nos han planteado, y es una cosa distinta, hacerlo en un festival al aire libre, pero no es... que lo hagas de calle, estás en un escenario y tienes un público que va a ver algo y que se sienta en unas sillitas, y aunque tú estás actuando en la calle, es lo más similar a hacerlo en un teatro romano. Y la calle, como sabéis vosotros que sois especialistas de esto, es un sitio muy complicado y muy difícil. O sea, los que nos dedicamos al teatro, a la música, al arte, sabemos que cuando hay un espacio cerrado, pues la gente casi que no tiene más remedio. Sí, están hablando con la camarera, pero al fin y al cabo saben dónde hay que mirar. La calle es casi lo más complicado y yo lo vería más como una herramienta donde aprendes de todo y te haces así fuerte para luego ir a un espacio cerrado, un teatro, pues y qué fácil es. Claro que sí. Pues mañana les podremos ver espontáneamente en la calle. El viaje de los tambores, ya que es un libro que está descatalogado, pues hay que ir a recuperarlo de la mano de Iñaki, de Bruno y Gamba. El viaje de los tambores, chicos, un placer teneros aquí. Muchas gracias a vosotros por traernos. Mucha suerte en este espectáculo músico, cómico, teatral, que iremos a ver, por supuesto, domingos 10, 17 y 24, los tres domingos siguientes de octubre a las 8 en la Escalera de Jacob, Lavapiés 11. Un placer. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Adiós. Adiós. Y ya que Dani, bueno, y ya que Bruno nos ha contado un poco de su grupo, su otro grupo, la Malaratza, pues Dani nos va a poner una canción que está incluida en este disco también y se llama La canción del patio. Ciudad muy grande, que además de ser malo, él era muy peligroso. Él era muy peligroso, porque además de ser malo, tenía mucho dinero. Pero había en una calleja de esa ciudad muy grande colegio que era patio, sitio de gran alegría. El señor malo y peligroso se quiso comprar el patio pa' que su amigo el alcalde lo dejara tirar abajo. Pero unos niños del barrio, que eso les daba pena, se colaron en el patio a dejarlo muy bonito. Ese patio abandonado se volvió a la vida activa. Vinieron los niños nuevos y con ellos la alegría. Que busca un patio pa' tu barrio, que la ciudad está muy sosa. Que busca un patio pa' tu barrio, que está triste y peligrosa. Que busca un patio pa' tu barrio, refugio de alquileres. Busca un patio pa' tu barrio, vecino mejor que tele. Busca un patio pa' tu barrio, que la ciudad está muy sosa. Que busca un patio pa' tu barrio, que está triste y peligrosa. Que busca un patio pa' tu barrio, refugio de alquileres. Busca un patio pa' tu barrio, vecino mejor que teles. ¶¶ haciendo la vida un cuento. La ciudad se hace enemiga, nos ve como una bacteria. Nos persigue, nos contamina, si no sigue su rutina. Piripiribibibi, tiripiribibi, pero la ciudad que es un desierto, despacio para hacer lo nuestro. Si estás sin gastar dinero, le crea mucho descontento. La ciudad te necesita para alimentar su caldera. Yo busco una trampa, un salto, para no ser hormiga muerta. Pero espacio de libertad, de hablar y autogestionar. Ayuntamiento y gobierno quieren criminalizar. Que no saben que en el barrio el patio está que arde. Si nos echan de este sitio, nos iremos a otra parte. Busca un patio pa' tu barrio, pa' hablar y cantar ustedes. Que busca un patio pa' tu barrio, ya no más pagar por verte. Que busca un patio pa' tu barrio, farmarla y movilizarse. Que busca un patio pa' tu barrio, vecino mejor que tele. Que busca un patio pa' tu barrio, que la ciudad está muy sosa. Que busca un patio pa' tu barrio, que está triste y peligrosa. Que busca un patio pa' tu barrio, refugio de alquileres. Que busca un patio pa' tu barrio, vecino mejor que tele. Busca un patio pa' tu barrio, que la ciudad está muy sosa. Que busca un patio pa' tu barrio, está triste y peligrosa. Que busca un patio pa' tu barrio, pa' hablar y cantar ustedes. Busca un patio pa' tu barrio, vecinos mejor que teles. Pues ahí estaba la canción que la Malaratza le dedica al Patio Maravillas, al Centro Social, que antes estaba en la calle Acuerdo, ahora está en la calle Pez. El mensaje está clarísimo, ¿no, Carmen? Busca un patio para tu barrio. Vecinos mejor que tele. ¡Claro! Ahí está, y ahí está sobreviviendo ese patio también, y están creciendo otros patios en otros barrios, ¿verdad? Sí, como sí, Casablanca sí. Y otras cosas. Sí, sí. Desde luego hay Tabacalera, hay un movimiento social importantísimo ahora en Madrid, sin precedentes, ¿no? Como es el caso de Tabacalera, un espacio no ocupado, sino cedido por el Estado. ¿Qué te parece? Impresionante, fantástico. A ver si dura. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Willy García, que es uno de nuestros entrañables músicos que solían estar siempre en las calles de Madrid. Solían, porque ya no les vemos. Estaba siempre en el Palacio de Oriente, cantando todas las mañanas. Canciones como esa que hablaba de las prisas y de la velocidad de la gente. Y otras muchas. Pero en este caso vamos a escuchar su clásico número uno, que es... Willy García, hasta siempre comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pues con esto nos despedimos y no se olviden que tienen una cita todos los viernes por la mañana. Antes era de 10 a 11, ahora de 11 a 12 y repetimos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Ahora les dejamos con Voces de Minerva, con David y Sofía, pero no se olviden de su cita con las músicas callejeras aquí en la quinta planta del Círculo Bellas Artes Radio Círculo, desde el 100.4 FM o www.radiocírculo.es. Y que paséis un buen fin de semana, que escuchéis mucha música, salgáis a la calle y tengáis un feliz puente. Nos vemos la semana que viene. Eso es, hasta luego. Adiós.